Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Seguramente, y no es una cosa muy común, que todos los uruguayos estemos deseando todos lo mismo: dejar de hablar del COVID y que el COVID de alguna forma empiece a alejarse de nuestras vidas, ¿verdad? Y si bien todos, de manera directa o indirecta, hemos sido, por un lado, protagonistas y por el otro lado, damnificados de esta situación, sin duda que la gente que trabaja en la salud han sido los que han tenido que estar en la primera línea de fuego desde que esto comenzó en marzo del año pasado. Ya casi cumpliendo los 15 meses de manera ininterrumpida. Para hablar de este tema y de otros que tienen que ver con la salud y con el COVID-19, estamos en comunicación con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, con el doctor Gustavo Greco. ¿Cómo le va, Greco? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Habíamos hablado con usted hace un tiempo ya sobre estas situaciones del COVID. Y creo que es bueno en este momento, que tiene sus particularidades, porque en aquel momento la gran esperanza era que llegaran las vacunas. ¿Sí? Correcto. Era la luz del otro lado del túnel. Me acuerdo que más o menos hablamos por ahí, si no me equivoco. Bueno, el asunto es que llegaron las vacunas. Pero una cosa, por ejemplo, que yo en lo personal no sabía, que la vacuna no iba a ser una solución, sino que iba a ser una ayuda para evitar que el COVID, si no llegaba, no nos atacara tan virulentamente. El asunto es que seguimos llenos de signos de interrogación por todos lados, pero quiero saber, como presidente del Sindicato Médico del Uruguay, a esta altura de los acontecimientos, ¿cuál es su reflexión personal sobre todo esto? Bueno, como hablamos en aquella oportunidad, la luz al final del túnel está dada en la vacunación. También lo hablamos en esa oportunidad, que la vacunación masiva y el efecto rebaño en el horizonte temporal no era una solución a corto plazo, y eso está demostrado en el mundo. Que además la vacunación por sí sola y como herramienta principal para el control de la pandemia no era efectiva. Y si bien reconocemos el enorme esfuerzo que nuestro país está haciendo en la inversión en vacunas, el país está adquiriendo unos 4 millones de dosis al momento actual, llevamos casi 3 millones de personas vacunadas, hay un 50% de la población que ha recibido al menos una dosis y más de un 30% que ha recibido dos dosis, con el matiz de que la población objetivo, con factores de riesgo y quien más se debe beneficiar de la vacunación lo está recibiendo tardíamente, pero bueno, el ritmo es bueno y nuestro país está en un sitio privilegiado entre los países del mundo que han vacunado a su población en términos de porcentaje, ¿no? Pero lo que la evidencia científica ha mostrado, lo que la experiencia de otros países ha mostrado, lo que está claramente expuesto por abundante información, y que es la recomendación, ¿no?, del sindicato médico, porque yo cuando traslado la posición o la visión del sindicato médico lo hago en un contexto de lo que lo hace la comunidad científica, la Universidad de la República, el propio GAPS, el Instituto Pasteur, expertos internacionales, en fin, sociedades científicas, donde analizando todo, está claro que las vacunas solas de por sí no son en corto plazo la solución. Entonces, el tema central es cómo nuestro país transcurre ese periodo entre que estamos vacunando a este buen ritmo y se llega a ese final del túnel que tanto deseamos. ¿Qué costo, qué precio paga nuestro país? No estoy hablando en términos económicos, o no solamente en términos económicos, en ese trayecto. Porque lo que hablamos en febrero, marzo, que si no se acompaña la vacunación de medidas de restricción de la movilidad enérgicas que corten la transmisión comunitaria del virus, esto podría ocurrir. ¿no? Este precio de 55 muertos por día promedio, como tenemos desde abril, sostenido hasta el momento actual, y sin que veamos que esto va a decaer, por lo menos en los próximos días, porque la transmisión comunitaria es de tal magnitud que el efecto beneficioso, también demostrado por la vacunación y ya con datos preliminares propios de nuestro país, no logra impactar en abatir esas muertes en el momento actual. Entonces, nos preocupa mucho nuestra reflexión y nuestra comunicación y nuestra posición en todo esto, es que nuestro país está definiendo una estrategia equivocada en el sentido de que el apostar a la vacunación como herramienta principal para el control de la pandemia no se puede sostener, los resultados así lo muestran, que necesitamos otras medidas, que necesitamos cambiar la estrategia, y bueno, lamentablemente las decisiones políticas van en otro sentido. De hecho, las decisiones políticas tomadas en las últimas semanas van exactamente en el sentido contrario, ¿no? Señales de apertura, de vuelta a la presencialidad en la educación, de vuelta a la actividad en la salud, actividad quirúrgica y actividad presencial, apertura de free shops, de gimnasios, mensajes que son contradictorios, que van en el sentido opuesto a lo que debería, entendemos, ser el mensaje, ¿no? Es un momento en que debemos guardarnos en casa firmemente para disminuir la transmisión comunitaria del virus, porque el 60% de las personas que contraen la enfermedad no saben de qué manera contraen. Incluso nosotros tenemos personas aquí en terapia intensiva que han estado guardadas en su casa y no saben cómo contrajeron el virus realmente. Entonces, es tan imprevisible, es tan inestable, es tan difícil de realizar la prevención en un escenario de tanta contagiosidad como es el virus, que la herramienta de la restricción de la movilidad es la única que nos puede, en este momento, sumado a todas las otras medidas ya tomadas, y particularmente la vacunación, ayudarnos a acercar esa luz al final del túnel, que hoy se ve allá por la primavera, de acuerdo a las previsiones de la autoridad sanitaria, y que ojalá fuera muchísimo más acá. Greco, perdón lo extenso. Sí, no, está bien, está bien. Pasado mañana se cumplen 100 días del comienzo de la vacunación. ¿Sí? Es así. Y andamos pisando el 30% de habitantes con las dos vacunas. Es así. O sea que en un cálculo tenemos que pensar que para llegar como aspiración a que por lo menos un 70-75% de los uruguayos estemos vacunados, vamos a necesitar en el eje de los cuatro meses y medio más. Y es posible, y todo esto con la duda de Sinovac, no porque no sea efectiva para el control de la enfermedad grave, sino que para el efecto rebaño. Estamos hablando de prevenir contagios y transmisión comunitaria, es un poquito menos efectiva que Pfizer, y que eso hace que necesitemos mayor porcentaje de población para lograr el efecto deseado. Esto, ¿y está, una tercera vacuna? Y hay una tercera vacuna. Entonces, nuestro país va construyendo camino en este sentido. Y vamos viendo el análisis de los datos y del impacto que va teniendo en nuestra población. Está claramente demostrado que las personas que tenemos hoy en terapia intensiva, solamente el 2.4% estaba completamente inmunizada con las dos dosis de vacunación más los 14 días. Esos números han disminuido notoriamente, ha cambiado la población que tenemos en terapia intensiva, ha bajado el perfil de edad, que son justamente los que no estaban inmunizados con las vacunas. Pero bueno, ahí hay un camino por el cual hay que continuar, sin duda, y que apoyamos con mucha convicción, porque como tú dijiste, es la luz al final del túnel. Pero ¿cómo no se sostiene transcurrir 4 meses a este ritmo de muerte. Ahora, Greco, ¿no? me parece que pasó otra cosa y que no se ha hecho foco en esa situación, que cuando la vacuna llegó con toda la esperanza que teníamos, junto con la vacuna llega lo que se conoció como la variante de Manaus o algo por el estilo. Exacto. La P1 que parece como algo muy virulento y que en aquel momento, hace 100 días, cuando llegaron las vacunas y apareció la P1, hasta ese momento la gente que realmente estaba en zona de riesgo eran la gente mayor de 55, 60 años. Pero resulta que desde que llegó la P1, los promedios de edad empezaron a variar y hoy en día llama la atención la cantidad de gente joven que está en CTI. Eso lleva a pensar que la vacuna fue pensada para una situación sanitaria y que cuando llega la vacuna y se empieza a dar, la situación sanitaria cambia por esta realidad que nadie puede manejar, porque esto no es responsable de ningún médico y de ningún gobernante, de que bueno, que una cepa mucho más virulenta llegue desde Brasil y en poco rato se transforme en el gran problema del país. Ahora, en esta realidad, con un 30% de gente con las dos vacunas, de una vacuna que fue pensada para otra realidad sanitaria, parecen mucho más mayores los riesgos, ¿no? Es así, algunas precisiones respecto al documentario. A ver. Obviamente la introducción de la variable... Está hablando alguien que no maneja el tema de la salud. No, pero... soy un habitante más de este país, ¿verdad? Pero todos tenemos una enorme preocupación por lo que está pasando, porque todos los habitantes de este país estamos sumamente preocupados por la cantidad de uruguayos que mueren. Uh-huh. Y todos, de alguna manera... somos protagonistas de esta historia, ¿no? Desde lo que hacemos y de lo que no hacemos. Por algo, la conducta individual tiene un rol tan preponderante en el discurso oficial, lo cual es cierto, pero no es suficiente para controlar esta situación. La introducción de la variante P1, prácticamente cuando comenzamos la vacunación, sin duda que está incidiendo. El seguimiento que hace el Instituto Pasteur y la Universidad de la República de las variantes que hay en nuestro país muestran claramente cómo de las muestras que se van tomando para monitorizar esta situación fue aumentando el porcentaje hasta los últimos reportes, donde prácticamente el 99% de los casos positivos son por la variante P1, ¿no? Entonces, ese es un dato incontrastable de nuestra realidad, no es importado ni es un dato de nuestra realidad. La variante P1, además de tener una virulencia, una letalidad mayor en ligeramente mayor en las poblaciones más jóvenes, justamente las poblaciones más jóvenes fueron las que no fueron alcanzadas por el plan de vacunación en su diseño original. Y además es 2.5 veces más contagiosa que otras variantes. Entonces, todo esto es un escenario temible porque está contribuyendo sin duda a que ocurra lo que está ocurriendo. Transmisión comunitaria en fase 4, con ese millón de personas con las dos dosis, pero con otro millón de personas con una dosis, además con casi 300.000 personas que cursaron la enfermedad, que tienen algún grado de inmunidad por haber cursado la enfermedad, con el efecto positivo demostrado en los datos preliminares de la vacunación en nuestro país, y aún así estamos en esta situación, ¿no? Con el sistema de salud saturado, con más de 500 personas en terapia intensiva, con oscilaciones, pero que no termina de bajar, que estamos allá arriba con el 50% de ocupación de las camas disponibles por pacientes por portadores de COVID grave, y con problemas en todos los niveles de restricciones, y yo no quiero olvidarme de mencionar lo que está pasando en los domicilios, en las emergencias, en las policlínicas, y los problemas que estamos teniendo para tratar, controlar, hacer seguimiento en el primer nivel de atención, que está sufriendo tal vez mucho más que en las terapias intensivas. Entonces, es un escenario sumamente preocupante que estamos lejos de haber superado, sin duda, a pesar de todo el esfuerzo país que se ha hecho. Ahora, doctor, también da la impresión que como consecuencia de esta realidad del COVID, hay muchísimos uruguayos que no están enfermos de COVID, pero están enfermos de otra cosa y que son, en definitiva, también damnificados directos de esta situación por todo lo que significa la postergación, ya sea en tratamientos, ya sea en cirugías, en internación misma. Y que, bueno, que en definitiva también hay enfermedades y enfermedades. Algunas pueden esperar y otras pueden empeorar y terminar, en definitiva, también con riesgo de vida para esas personas. ¿Se manejan cifras de cuántos uruguayos se ven postergados, que no han sido afectados por el COVID-19, pero que en definitiva son damnificados directos o indirectos por esta situación de la pandemia? No tenemos esas cifras todavía, pero sin duda que es muy importante esa situación y esa cifra globalmente, pensando en todas las patologías no COVID, o sea, la situación normal prepandemia, es algo muy significativo. También es grave, agrega gravedad a la situación. Se habla poco de ese tema, pero está ocurriendo. Postergación de cirugía, postergación de controles, postergación de test de screening para búsqueda de patología tumoral y diagnóstico precoz. Todo lo que está ocurriendo y que intentamos desesperadamente volver a la realidad, pero que es muy difícil para nosotros desde el sistema de salud hacerlo adecuadamente con la presión asistencial que hay por el COVID en cualquier hospital y sanatorio, con todas las estructuras hipertrofiadas para asistir a los pacientes COVID y con un desplazamiento a hacer lo que se pueda con el resto de las patologías. Ese es el verdadero caos que estamos viviendo, la verdadera catástrofe que estamos viviendo, porque yo agrego un dato más, y es que necesitamos compararnos con los resultados asistenciales. Cuando nosotros decimos se asiste a los pacientes, hay muchas formas de asistir. Hay que asistir en tiempo, en forma, con todo lo que se necesita, con el recurso humano dedicado y atento y con la infraestructura necesaria para resolver las cosas y para tratar de asistir las patologías contemplando lo humano que hay en toda esta situación. Y eso no se está haciendo correctamente. No estamos en procesos asistenciales normales donde la persona como centro y su patología a resolver puedan transcurrir de una manera fluida y natural como tiene que ocurrir. Eso que es una caída en la calidad asistencial, porque no es lo mismo si una persona está internada en el pasillo de un sanatorio, no es lo mismo una cirugía que se hace tarde, porque se complicó porque no se pudo hacer en tiempo y forma. No es lo mismo que la ambulancia llegue 3 horas más tarde de lo que debería haber llegado. No es lo mismo. Eso se traduce en resultados asistenciales malos. Eso se traduce en una caída en los indicadores de calidad asistencial. Eso se traduce en aumento de la mortalidad. Entonces, creo que es muy importante que como país podamos mirar ese impacto también, porque no alcanza con decir nuestro sistema de salud es sólido, le llega a todos los uruguayos y uruguayas y está en todo el país y todos están asistidos. La pregunta es, ¿cómo están asistidos? ¿Están correctamente asistidos? La respuesta es no, porque es imposible asistir igual con esta presión que estamos teniendo, con los recursos humanos agotados como están. Y esto mantenido en el tiempo, ¿no? Entonces, a la hora de mirar datos de carga de enfermedad y de muerte en estos meses, creo que nos vamos a dar cuenta de que el reclamo de la comunidad científica y de los colectivos médicos de disminuir la movilidad para disminuir la presión sobre el sistema de salud tiene esto como finalidad. También, porque no se da abasto, y cuando no se da abasto no se hacen las cosas bien, y hay que decirlo esto, que no depende del esfuerzo o de la voluntad que se le ponga, porque hay que hacerlo, ese esfuerzo hay que hacerlo en determinadas condiciones que hoy no están dadas. La diferencia principal entre el Sindicato Médico del Uruguay y los criterios que está aplicando el Gobierno Nacional está ahí, está en reducir o no la movilidad. Nosotros compartimos la campaña masiva de vacunación y la apoyamos, compartimos la expansión de la respuesta asistencial necesaria para poder asistir a todos los uruguayos y uruguayas que lo necesiten, pero creemos que es un análisis que deja un aspecto fundamental afuera, que es la prevención, ¿no? Cuando nosotros tenemos cualquier patología, por ejemplo, hablemos de la patología cardiovascular, si nosotros concentramos el esfuerzo y la atención del sistema de salud en hipertrofiar sanatorios, CTI, IMAES, para dar respuesta a las personas que nos llegan con un infarto, y no hay una política sanitaria fuerte, agresiva, compartida, incorporada por la población, de prevención en abatir los factores de riesgo cardiovascular, y dejamos que las personas tengan su diabetes, tengan su hipertensión, tengan su dislipemia, no hagan ejercicio y tengan sobrepeso, la cantidad de pacientes con infarto aumentaría, y que fumen, ¿no? La política antitabaco en nuestro país es un gran ejemplo, además. La cantidad de personas con infarto que llegarían al sistema de salud sería muchísimo mayor de la que tenemos ahora. Entonces, la prevención para que las personas no contraigan la enfermedad es un aspecto fundamental en cualquier área. En cualquier área. ¿Me explico? Y nosotros, en esto, en la pandemia, estamos dejando eso. El aspecto central acá es lograr que las personas no se enfermen, que no contraigan la enfermedad. Porque después que la contraen, se desencadenan mecanismos que son mucho peores. El daño ya está hecho. Porque después que entraste a CTI, y bueno, hay un 50% de posibilidades de salir. ¿Ah? Y si tuviste la desgracia de tener que ser intubado y conectado a un respirador, las probabilidades se reducen a un 20% de salir. Entonces, no podemos llegar a ese punto. Y se está desconociendo que la forma de prevenir que mueran personas y que enfermen gravemente personas es abatiendo los contagios, es abatiendo la transmisión comunitaria. Y esto, la única manera de lograrlo es disminuyendo la movilidad. Y eso está claramente demostrado. Y no estamos hablando de disminuir la movilidad por tiempo prolongado, ni entrar en una cuarentena que dure un año y medio, y estoy mirando a Argentina, y estoy en los países que entraron en este. Porque nuestro país es distinto, nuestra población es distinta, nuestras condiciones sociodemográficas son distintas, y nuestra geopolítica es distinta. Y la vacunación en Uruguay es distinta. Entonces, la sociedad uruguaya ya respondió en su momento. Ya hizo, el año pasado, un confinamiento voluntario ante el llamado de las autoridades y también, por supuesto, de lo que dijimos los médicos y dijo la comunidad científica en ese momento, y controlamos la pandemia y fuimos ejemplo en el mundo todos los meses que controlamos la pandemia. Y necesitamos hacer eso, porque hoy estamos en lo opuesto de lo que éramos el año pasado. No necesitamos ni medidas prontas de seguridad, ni el ejército en la calle, ni la policía haciendo represión para eso. Necesitamos que se baje la actividad no esencial, que se cierren shopping, que se cierren bares y restaurantes, que la gente no tenga esa invitación que hoy tiene a salir y que se quede en su casa, porque eso es lo que puede hacer que tu madre, que tu padre, que tu abuelo no enfermen y no mueran. Y que eso tiene que hacerse, obviamente, con ayuda del Estado. ¿Alcanza con tres semanas? ¿Alcanza con tres semanas? Y bueno, ese planteo, porque también la experiencia muestra que en los países donde hay una vacunación masiva como la que tenemos en Uruguay, al ritmo de vacunación que tenemos en Uruguay, ese plazo fue suficiente para bajar los contagios. No sé si ustedes recuerdan, Alemania en Navidad se cerró. Merkel cerró Alemania y estableció un confinamiento muy estricto para bajar una ola de contagios que estaba en tasa por millón de habitantes en la mitad de lo que tenemos hoy en Uruguay. Francia hizo exactamente lo mismo cuando estaba a mitad de lo que estamos hoy en Uruguay. Hizo un confinamiento y cerró. Israel, cuando comenzó la vacunación, tenía una tasa de contagio similar a la que tenemos hoy, y hizo un confinamiento con grados distintos de acatamiento, con resistencia de la población. Eso lo entendemos. Pero miremos las cifras de muertes hoy en todos esos países y están allá abajo, en el piso. Y nosotros estamos allá arriba, en las nubes. Entonces, nos duele que mueran uruguayos. Nos duele que mueran. Nos duele lo que están pasando en las familias y lo que nosotros estamos viviendo junto con esas familias. Por eso nuestro reclamo enérgico de un cambio de estrategia solidario, liderado por el gobierno, que tiene que ser liderado por el gobierno, y con todas las estructuras y organizaciones sociales encolumnadas detrás de esa política, en un espacio de diálogo y de compromiso que todos tenemos, sin duda. Doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, disculpe un poco la extensión de esta charla, pero era necesario tenerla así con tranquilidad y con profundidad. Muy amable. Un placer, como siempre. Disculpen que yo me extiendo a hablar, pero son conceptos que los decimos desde el alma más que desde el raciocinio a esta altura, porque estamos sufriendo mucho lo que está pasando. Buena jornada. Hasta pronto. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.